Y un día como hoy, en estas efemérides que tenemos, 19 de octubre de 1960, empezó el embargo parcial a Cuba de la mano del presidente de los Estados Unidos en ese momento, Eisenhower. Como el otro día también tuvimos la llegada de los restos del Che el martes pasado, se dan estas efemérides que tienen que ver con la vida de Ernesto Che Guevara. Y en el marco de las actividades que se van haciendo en los distintos espacios del Che Guevara, está por presentar la charla con Laura Leverné, autora y exhibición de obras de Romero, considerado como como el fotógrafo de la revolución y representante de la fotografía épica cubana. Hola Laura, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Te aclaro, mi apellido es Lavergne. Ah, Lavergne, ahí está. Es difícil de pronunciar, Laura Lavergne. Bueno, Laura, bienvenida a la radio. Y bueno, estuvimos hablando un poquitito antes de empezar la entrevista sobre la presentación este viernes 20 de octubre a las 18 horas, o sea, mañana, en el Celche, en Rosario, el subsuelo del Galpón de las Juventudes en Avenida Belgrano y San Martín. Bueno, contanos un poquitito, primero, lo que es el libro que vos tenés y después cómo va a ser esta presentación. Bueno, para empezar, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, lo que yo voy a presentar mañana es un libro que edité bajo mi sello editorial, que es LP Editores, que es un sello editorial de libros de fotografía latinoamericana que hago conjuntamente con Jorge Piccini, que es un fotógrafo, diseñador de Bariloche también. Y este es, creo yo, ya me pierdo en la cuenta, el quinto libro que hemos hecho, empezamos en el 2020, y este libro es una investigación mía que yo hice sobre Perfecto Romero, que es un fotógrafo, como bien dijiste, de la épica revolucionaria, de los primeros años de la revolución, y que hasta hace muy poquito todavía seguía laburando en el periódico Palante. Él está vivo, vive en La Habana, y bueno, es un ensayo sobre su obra, donde también hay una parte de su biografía contada por él mismo. Digamos, yo estuve entrevistándolo, estuve trabajando con él en sus archivos, y a raíz de esas entrevistas lo que hice fue volcar un poco su biografía a través de su propia palabra, ¿no? Y bueno, y hacer una curaduría, una selección de un material que es realmente increíble, que es un material que en algún modo se conoce por la web, porque muchas de las fotos, cuando uno googlea Che Guevara, aparecen fotos icónicas de él, pero que no se saben la autoría, y otras que también eran inéditas, ¿no? Que no se conocen, y que yo fui a lo largo de estos casi 4 años teniendo, investigando, y bueno, hasta que por fin pude hacer este libro, ensayo, bueno, o como se quiera llamar, ¿no? Bueno, hay libros con fotos que son de propia autoría del Che editados. Después, bueno, están las fotos de Korda, la foto más famosa de la historia es de Korda. También hay un libro de fotos inéditas del Che, que en este momento no lo recuerdo, yo lo tengo, pero hoy no lo encontré. Y también está el de Caro, que, bueno, recopila fotos de todas partes del mundo, pero fotos de ahora del Che, de marquilla de cigarrillos, de camiones, de calcomanías. Obviamente, lo que menos hay es este tipo de libros, como el que vos tenés, como el que tiene Caro, como el de las fotos inéditas de él. Lo demás son todos libros de su historia. Sí, exacto. Acá lo que yo intenté fue un poco rescatar, a ver, el Perfecto Romero es contemporáneo, obviamente, a Korda. Claro. Lo que pasa es que Korda era un fotógrafo que ya existía antes de la revolución como un fotógrafo publicitario. En cambio, Perfecto es de origen campesino, digamos, se fue a combatir incluso digamos, a la Sierra Maestra con el Che, es ahí donde lo conoce, y el Che es el que lo invita a quedarse como fotógrafo, digamos, en Santa Clara, y es ahí donde él inicia su carrera de foto, digamos, de reportero gráfico. Claro. Y entonces él es uno de los fundadores de Verde Olivo, entonces hay toda una trayectoria de Perfecto que Creo que está, que es desconocido, a pesar de que en los últimos años hubo un mexicano que también publicó algo de él, en fin, ha habido algo en este último tiempo, pero lo interesante de Perfecto es, como te digo, de hecho cubrió, y hay una foto también emblemática del mismo día que hizo Korda la famosa foto que circuló por todo el planeta, Perfecto estaba en la calle cubriendo ese evento, entonces hay una foto muy potente de ese día, entonces por eso mi rescate, o sea, cuando yo lo conocí casualmente en La Habana por una investigación que yo estaba haciendo de mi padre que trabajó en Cuba unos años y que estuvo en el Ministerio de Industria con el Che, lo conocí casualmente y ahí me embalé con toda su obra porque no salía de mi asombro de todo el material que él tenía, ¿no?, a disposición, y le propuse inmediatamente hacer un libro, me dijo que sí, y ahí viajé consecutivamente, hice 2-3 viajes para grabarlo, porque yo lo que quería hacer era un documental en principio. Uh-huh. Pero bueno, después el libro obviamente surgió y ahora lo pude publicar, lo publiqué el año pasado, en octubre casualmente, y estoy haciendo como distintos recorridos de presentación del libro para seguir dando a conocer la obra, ¿no?, básicamente. Bueno, la idea es traerlo a Perfecto en algún momento, claro, a Buenos Aires. Él me pidió especialmente, ojalá, conocer la Argentina del Che, pero bueno, estamos en estas situaciones difíciles, ¿no?, políticas y económicas, así que todavía se lo debo. Bueno, el otro día estuvo Aleidita, la hija del Che, que vino por uh-huh. Operación Milagro, estuvo 2 semanas sí. acá dando vueltas. Aleidita hacía 5 años que no venía, yo estuve con uh-huh. ella en la Universidad de Córdoba, en el Salón Argentina, y me decía lo mismo, o sea, para ellos el venir aquí es como para nosotros ir allá, es hay que desembolsar una cantidad de dinero muy grande. Exacto, hay que hacer sí. trámites, porque obviamente siempre hay que hacer trámites para un lado y para el otro, y uh-huh. obviamente se hace súper difícil. Yo la otra vez hablaba también con Ramiro Guevara, que vive en Rosario, que fue parte también del Che, que es el hermano más chico de todos del Che, de parte de padre, y también él quería ir a Cuba y se le hace difícil. O sea, estamos en una época muy difícil para poder hacer estos trayectos, aunque sean cortitos, pero bueno. Sí, por eso es tan importante la publicación de libros, por otro lado, porque el libro camina casi, te diría, solo. Si bien hay alguien que lo tiene que llevar o mandar, a veces tenemos esa facilidad en donde, por ejemplo, por decir, la voz de Perfecto a través del libro es recontra importante, el testimonio de él. Quedaron en mandarme hoy tal vez algún mensaje desde La Habana, porque hay una periodista que nos ayudó también en un texto de presentación, Julieta Ríos, y si conseguimos que me llegue a tiempo, por ahí mañana lo pondremos. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, un poco mañana es eso, es la presentación del libro, con las fotos, con alguna proyección de parte de la entrevista. En fin, esa es un poco la idea y ahí estamos, recorriendo los lugares que se puedan para presentar, y también estamos haciendo llegar el libro a distintos lugares, digamos, de bibliotecas, eventos que tienen, digamos, libros de este tipo. Como te dije, es una publicación nuestra, que somos una editorial sin fondos propios, pero que, bueno, algunos ejemplares podemos hacer llegar, y bueno, de eso se trata. Yo me acerqué al Selche donando mi libro en primer lugar a través de Cora Gavarni, que lo llevó, y bueno, y después hicimos esta gestión para poder presentarlo, ¿no?, también. Bueno, acá nosotros, como yo te contaba, somos la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, Radio La Minga. Lo voy a hacer llegar también, claro, por supuesto. Porque obviamente todo esto tiene una simbología muy grande. Nosotros tratamos de transmitir la palabra del Che. La palabra del Che no entra por los oídos como tiene que entrar, entran las imágenes. Cuando uh-huh. se hace la Semana Che en Altagracia, yo participo, voy, traigo fotos, hablo con la gente, y lo que puedo transmitir verbalmente de todas estas personas contemporáneas a él, por ejemplo, Calica Ferrer cuando voy a Buenos Aires, o el hermano de Calica que falleció hace poco, o algún vecino que tiene historias del Che, son palabras que me van quedando a mí, pero las imágenes van trascendiendo, sobre todo cuando la pueden ver los chicos y chicas hasta por ahí 19, 20 años. Les llama uh-huh. mucho la atención las imágenes de la revolución, las imágenes de un revolucionario que fue un niño común en Altagracia con asma, y esos libros aquí tienen ese espíritu. especial imán. Y sobre todo, también me di cuenta una cosa, porque al tener el contacto con mucha gente que estuvo alrededor de la historia de él, tanto aquí como afuera, y con ustedes que recopilan historia, los libros que están con firmas, con tinta puesta, con una virome, tienen un magnetismo mucho más especial. Es como diciendo, ah, pero si está firmado y lo trajeron a la biblioteca, es por algo. Y sí, claro. Te preguntan, ¿y por qué? ¿Y quién lo firmó? ¿Y de dónde salió todo esto? Porque obviamente hay que crear una historia detrás de una imagen. Y bueno, la verdad que cuando llegue tu libro acá, también seguramente va a ser admirado por propios y ajenos. Sí, si viajo un día para allá nos vemos una charla ahí también in situ, porque te digo que buena parte, yo lo que traté con este libro, además de que tenga por supuesto las fotos y como te dije la biografía de Perfecto, hay como pequeñas epígrafes o pequeños trechos de texto que algunas fotos son ilustradas, hay un código QR al final que te lleva a un video que se hizo hace unos años en Brasil y que yo, bueno, ahí un poco cuento, también se cuenta un poco de Perfecto, se lo escucha y se lo ve a él. Así que bueno, un poco, viste, hoy nos valemos de la tecnología también para hacer llegar a estas personas que hoy por hoy no pueden venir y que, bueno, que es difícil, ¿no? Porque tampoco podría recorrer todos los lugares Perfecto, viste, por la edad que tiene y por la situación. Así que, nada, así, colaborando con estos objetos tan bellos que son los libros, ¿no? Contanos, por último, cómo fue la selección, si la hiciste junto con él en el mismo lugar, o esto fue a la distancia. Mira, fue un poco y un poco, porque, como te dije, yo viajo para La Habana, lo conozco, voy a su casa, me caigo así, increíble, con el tema de la cantidad de fotos que había, y empiezo a ir consecutivamente, lo grabo, me muestra. Fueron diferentes viajes, diferentes encuentros que lo grababa, que veía las fotos, y después el hijo de él, que también es fotógrafo, se llama Abdel Romero, me dio una gran mano con el envío de la digitalización de estas fotos, que eso es lo que más nos costó, porque no solo era complicado para él, sino además mandarlas, hubo millones de formas de recibir las fotos. Bueno, en mis propios viajes yo también fui copiando, pero esa fue la parte más difícil, porque además hay mucho material que quedó afuera, hay mucho material todavía por trabajar, y te diría que esta primer selección, sí, fue una selección mía, pero hay algo muy importante que Perfecto nunca dejó de ver lo que yo iba a publicar, participar en la selección, en la edición, en la corrección. Una vez le mandé, cuando ya el libro estaba listo, le mandé el PDF para que lo revisara con Julieta, que es esta periodista. Se le caían las lágrimas de la emoción, me decía Julieta, le caían las lágrimas diciendo que nunca nadie le había mostrado las pruebas de alguna publicación de él, porque algún que otro libro hay de él, colectivo, hay algo publicado en algunas revistas de Cuba, etcétera, pero claro, de esta magnitud no, y estaba súper emocionado y muy agradecido siempre con este detalle, que para mí no es menor, ¿no? Porque que el propio fotógrafo vea su material, para mí era condición indispensable, ¿no? Así que, bueno, el libro sí se fue haciendo con él, porque información de las fotos me la fue dando él, su hijo a veces, y bueno, es un trabajo colectivo, en definitiva, hacer un libro es como un trabajo colectivo, entre editores, fotógrafos, en fin, correctores de textos, imprenta, en fin. Es mucho. Hoy en día es mucho, y aparte todo es mucho dinero. Igualmente te digo, la presentación de del libro en Rosario, creo que fue el fin de semana pasado, en cuanto a que Sebastián Estrá lo avisó. Ahora, la cantidad de publicaciones que hay en Rosario con tu llegada mañana es increíble. Ah, bueno, recién me estoy enterando. Mira, tenemos una que de Rosario Plus de hace 7 horas. LP. Mándamela. Sí, Rosario Noticias hace 7 días. Hay bastante, y bueno, lo bueno es que, como la semana pasada fueron a presentar el documental de Calica, se llenó el cine Lumière. Bueno sería también que la gente pueda aprovechar a ir al Selche mañana y pueda aprovechar a estar con vos y hacerte toda esta pregunta que te estoy haciendo yo por teléfono, que ellos te las puedan estar haciendo ahí y que vos puedas aparte, en las presentaciones vos sabés que yo, como voy a proyectar algunas cosas, A mí lo que me gusta de las presentaciones así en directo es que la gente va surgiendo preguntas. A mí me gusta hacer como charlas, casi te diría en redondo, en donde yo puedo contar, pero la gente puede intervenir, preguntar. Entonces ahí va saliendo tanta información que es como el detrás del fotolibro, ¿entendés? Detrás de los libros hay mucho de eso. Como quise hacer con Perfecto de alguna manera, con detrás de sus fotos, ¿no? Porque hay mucha información que él me fue contando, lo fui grabando, que lamentablemente no está toda en el libro, pero bueno, es interesante, ¿viste?, de contar ahí en las presentaciones. Así que, bárbaro, ojalá que venga mucha gente, por lo menos para escuchar, para conocer y para compartir, ¿no? Después el libro va a estar ahí, algunos ejemplares estoy pudiendo llevar, otros, por supuesto, están acá en Buenos Aires, donde yo vivo, pero bueno, la idea es que se conozca, ¿no? Por lo menos el trabajo. Totalmente. Contanos, por último, y para cerrar y dejarte, porque tenés muchas cosas por hacer, ya una vez que llegaste a entrar en la vida del Che, ¿qué te quedó de todo esto? ¿Tenés alguna anécdota, alguna foto en particular, algún hecho que te hayan contado? Mira, hay algo muy impresionante que es una anécdota no menor, que es que tanto Perfecto como mi padre, que la verdad que mi padre y él son contemporáneos, pero no se conocen o por lo menos no se recuerdan, porque Perfecto iba al ministerio sacando fotos de todas las semanas y se acordaba claramente del argentino que trabajaba con el Che en el ministerio y tal. Pero lo que sí me quedó fue algo que también lo cito en el prólogo, que es que ninguno de los dos tiene fotos con el Che. Y entonces ambas respuestas, de alguna manera, pasan por lo mismo. Mi padre diciéndome, no, en esa época nadie se le ocurría sacarse una foto con el jefe. Ahora, hoy, todo el mundo se saca fotos, selfies y demás. Sí. Y Perfecto, de alguna manera, también, porque Perfecto era muy respetuoso, le sacaba fotos, imagínate, en mil circunstancias al Che, cortando caña, trabajando en programas de televisión, de radio, bueno, hay millones de fotos, y jamás se le ocurrió posar con él, ¿no? Entonces son cosas que hoy que nosotros estamos acostumbrados a esas selfies de con los políticos, con todo el mundo, fotos nuestras, la fotografía está tan a mano ahora, que eso te diría que es algo que a mí me gusta contar, porque uno está hablando de fotógrafos, de gente importante fotografiada y tal, pero como te digo, en este caso el fotógrafo justamente con el Che no tiene ninguna foto. Y mi padre, que trabajó también con él, tampoco. Por ahora no lo encontramos. Porque puede ser que el proyecto tenga algún negativo en donde esté mi padre. Todavía no lo hemos encontrado. Pero bueno, es una anécdota simpática que me gusta comentar a veces. Bueno, Laura, no te hacemos perder más tiempo. Un placer. Muchas gracias. Un placer haber hablado con vos. Y a la gente que escucha la nota, que ahora la voy a pasar para Rosario, mañana viernes 20 de octubre, 18 horas, en el Selche, subsuelo del Galpón de Juventudes, Avenida Belgrano y San Martín, se van a poder encontrar con Laura y con este libro espectacular. Gracias, Laura. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias. Chau. Los espero entonces. Chau. Chau.